sospecha que tengo de ti. Es que ya me di cuenta que no me quieres. Yo ya no puedo vivir así. Ya tus besos cambiaron, yo lo siento así. La sospecha que tengo de ti. Es muy triste saber que ya no me quieres. Yo te pido que no seas así. Cambia pronto que no puedo vivir sin ti. Pienso más, más y más. Si es amor lo que sientes por mí. Pienso más, más y más. La sospecha que tengo de ti. ¡Fuera! ¡Así! ¡Uno! Más, más y más, la sospecha que tengo.